Resistiendo con ideas. Antes que nada, un programa de rock. Todos los sábados de 18 a 20 por Radio Gráfica. Los sábados de 20 a 22 te ofrecemos un espacio de pensamiento crítico sobre lo cotidiano, matizado con excelente música. Somos Claudio Roca y María Vuoto. Somos The Rock y Freud por Radio Gráfica. The Rock y Freud, décima primera temporada. FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción, Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística, Nicolás Mogia. Musicalización, Manuel Maschi. Doce y cuarto del mediodía, 10 grados 8 décimas, la temperatura actual. Estamos en el último tramo ya desde el barrio del día de hoy y hablábamos más temprano de la preocupante, ciertamente, situación del coronavirus en la Argentina. Estamos en comunicación con Leonel Tesler, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Leonel, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido una vez más a La Gráfica. Lautaro, Leila, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Leonel, se difundió, se dio a conocer por parte de las autoridades del Ministerio de Salud este nuevo criterio que vos nos vas a aclarar un poco el tema. Dispone que quienes vivan con un caso positivo de coronavirus son contados también como casos positivos. Danos alguna precisión más de este nuevo criterio. No, en realidad quienes vivan con alguien que ya tiene diagnóstico de coronavirus y empiece con síntomas, no hace falta hisoparlo para considerarlo coronavirus. Ajá. Si, no sé, tu pareja tiene coronavirus y vos empezás con fiebre, ya se asume que esa fiebre es por coronavirus. Claro. Y pasas a ser considerado un caso más de coronavirus en las Bien. Estadísticas y después en los tratamientos que haya que hacer y todo. Uh-huh. Bien, ¿qué permite esto? ¿Qué aporta al criterio de estadístico y de abordaje del problema? Básicamente es una visión, si querés, más realista de problemas que estamos teniendo, porque tal vez en este momento, si tenés que esperar el resultado del hisopado para diagnosticar cada caso, y la mayor parte de los casos que tenés en este momento son, o es muy probable que sean, por contacto estrecho dentro de la misma casa, uh-huh. Estás perdiendo tiempo para el aislamiento, para tomar cualquier otra medida, y aparte estás gastando test, que cuesta cada test $30, al divino botón, pues ya sabes que alguien que empieza con fiebre al lado de alguien que tiene COVID-19, tiene COVID-19. Claro. Básicamente es algo que se hace con cualquier enfermedad infecciosa que tiene circulación comunitaria muy alta, como es lo que está pasando en este momento con el COVID. Claro. Con el dengue, por ejemplo, que tuvimos una epidemia mucho más chica que la que estamos teniendo con el COVID, uh-huh. Pasa lo mismo. Con el dengue fue el epicentro de la epidemia de dengue este año, fue el área metropolitana de Buenos Aires. Si vos tenías, estabas en un lugar donde circulaba mucho el mosquito y empezabas con síntomas de dengue, ya no importa que estuvieses en contacto o no con alguien que tenga dengue, estabas en un lugar que había mucho dengue y empezabas con síntomas parecidos al dengue, se asumía que tenías dengue y entrabas dentro de la estadística como dengue, aún sin haberte hecho el diagnóstico de laboratorio. Claro. Es, y no es, no es algo que sea solamente acá, sino que en todo el mundo, cuando es un, tiene cuatro patas, es grandote, tiene trompa, se considera que es, que es un elefante. No, no hace falta hacer un test de ADN para, claro, para hacer ese, ese diagnóstico, ¿no? Bien, Leonel, buen día. Acá te saluda Leila Avitar. Desde el Ministerio de Salud porteño ya adelantaron que no se van a sumar a este protocolo, ¿no? Porque, según dicen, tienen los recursos necesarios para hacer todos los testeos que haya que hacer. Ahora, esta diferencia en el protocolo y la diferencia de criterios, si se quiere, entre quién es positivo de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y zonas cercanas, jurisdicciones cercanas, como puede ser el conurbano, ¿puede tener consecuencias a nivel estadístico? Digo, porque se mide de una manera en un lugar y de otra manera en otro, me imagino que va a haber algún tipo de diferencia al momento de contar los infectados por coronavirus. Mira, Leila, en este momento hay una diferencia grande entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, están haciendo los dos los mismos test hasta ayer que salió esta comunicación, venía siendo más o menos así, y el fenómeno que estamos viendo es que efectivamente está creciendo mucho más la epidemia en el segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires que en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón. Si vos te fijás cómo viene creciendo en los partidos que están pegados a la capital, los partidos de Gran Buenos Aires que están pegados a la capital, las cifras son muy parecidas a las que se ven en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y te vas alejando y al alejarte se nota que ahí, en el segundo y tercer cordón, es donde está más acelerado el crecimiento. Eso ya no creo que mueva demasiado, que se mueva demasiado, porque se alteren demasiado los resultados estadísticos, porque tengan criterios diferentes de diagnóstico. Seguramente van a empezar a aparecer mucho más rápido casos que se consideren positivos en Gran Buenos Aires, pues van a empezar a usar estos criterios, ¿no? Claro. Pero o sea, igual en este momento está habiendo cerca de tres veces más casos en el Gran Buenos Aires cada día que en la ciudad. Que eso no quita igual que en proporción sigue habiendo muchos más casos cada 100.000 habitantes en la ciudad que en el Gran Buenos Aires, ¿no? Leonel, hoy en día, si bien ya se han tomado y se ha decidido tener cierta flexibilización de actividades económicas, etcétera, y que aunque se vuelva atrás, por lo menos en las restricciones, no vamos a volver a una cuarentena estricta como sucedió en marzo, quizás, en un primer momento, ¿dónde pensás que está? O el gobierno, digamos, considera que tiene una línea límite, es en la saturación de las camas, cuando llegue, digamos, al 100% de la ocupación, o espera llegar al 100% de la ocupación, ahí va a tomar la medida más fuerte. ¿Cómo ves el panorama? En realidad, tenemos que hacer todo lo posible para no llegar al 100% de ocupación. Porque cuando al 100% vas a tener que tomar decisiones terriblemente drás, como esta famosa decisión de a quién pones en el respirador. Claro. ¿No? La idea es no llegar a la saturación del sistema de salud y ahí tomar medidas. Sabemos que hoy en día tomar una medida muy drástica, muy restrictiva, no tendría el impacto que uno esperaría. De hecho, el regreso a la fase 1 tuvo mucho menos impacto del que se esperaba. Si bien logró enlentecer el crecimiento de la curva, no lo suficiente, claro. Si bajábamos más la circulación, podría haber sido mucho más efectivo. Y sabemos también que hay mucho cansancio en la población, si bien se siguen cuidando y todo, hay mucho cansancio y cada vez más gente que le cuesta respetar el aislamiento. Uh-huh. Así que la apuesta es hacer acciones focalizadas, uh-huh, a mejorar mucho la comunicación para que la gente no... Más allá de este decreto que salió prohibiendo las reuniones sociales, que efectivamente la gente no se reúna, no vaya de una casa a la otra, que no festeje cumpleaños, ese tipo de cosas, porque es el principal medio de contagio que tenemos ahora. Y que se respeten todas las medidas de seguridad posibles cuando hay que salir a la calle, o hay que hacer las compras, o hay que ir a trabajar, ¿no? Porque uh-huh, también... Es una instancia muy muy complicada, y en este momento lo que vemos es que tanto en la ciudad como en el Gran Buenos Aires hay un tránsito prácticamente como antes de la cuarentena. Uh-huh. No, vos pasás por cualquier avenida más o menos grande, está lleno de gente, está lleno de autos, están todos los negocios abiertos, y eso realmente es peligroso. Claro, Lionel, y te consulto por tema vacunas, ¿no? Que hay muchas versiones acerca de vacunas que están más adelantadas, más atrasadas, pero se habló acerca de una vacuna rusa que sería, que estaría funcionando, que va a ser la primera en registrarse en el mundo. ¿En qué expectativas hay de que esta vacuna empiece a ser masiva y de alguna manera empezar a pensar, bueno, ya dejar la fase cuarentena y con una vacuna empezar a combatir la pandemia con ese recurso? Y cada vez que sale una noticia así, aparecen muchas esperanzas. Hay que ver si efectivamente funciona como están diciendo, o anunció el Ministerio de Salud ruso, que están diciendo que ya en octubre empiezan a vacunar masivamente a la población. Uh-huh. La verdad es que las noticias que tenemos de esa vacuna son... Por los cables que llegaron, que podemos leer en los diarios, ¿no? Uh-huh. No todavía tuvimos la oportunidad de leer ningún trabajo científico que hable de las bondades de esa vacuna. Estamos esperando, obviamente, con ansias que aparezca esa, que aparezca alguna de los laboratorios que también están trabajando en eso, y ver también cómo conseguimos que llegue más o menos rápido a la Argentina una cantidad importante de dosis que nos permita avanzar hacia una nueva normalidad. Uh-huh. Lionel, fuera de lo que es vacunas o cuestiones que siguen en una investigación profunda y que son muy específicas, porque obviamente no puede fallar la vacuna, en tanto técnicas y en tanto conocimiento de síntomas o de cómo se comporta el virus, ¿qué avances hay? Tengo entendido que se empezó a utilizar la técnica de aquellos que están internados de manera grave, ponerlos boca abajo, o algunas otras técnicas nuevas en el tratamiento. ¿Qué se fue conociendo? Bueno, eso de acostar boca abajo a las personas que están en terapia con respirador no es una técnica nueva. Uh-huh. Es algo que ya se conoce hace bastantes años, que es un fenómeno mecánico de... que tiene que ver con la posibilidad de que se expanda mejor el pulmón en personas que tienen severamente comprometida la respiración, poniéndolo boca abajo. Pero es algo que, no sé, ya hace varios años que eso lo enseñamos en la facultad. Bien. Y después, con respecto a diferentes tratamientos, eso sí, se viene avanzando bastante con el plasma. Estamos teniendo resultados que son muy muy prometedores. Con los corticoides también se están logrando cosas muy interesantes. Uh-huh. Eso es el país que más viene investigando eso es Inglaterra. Son medicamentos viejos, baratos, que no tienen patente ya. La que se está usando se llama dexametasona, es un remedio muy muy utilizado para muchas otras cosas, y que viene dando muy buenos resultados también en pacientes graves. Sí. Y después están un montón de otros remedios que se están probando, ¿no? Claro. Y acá también se está probando el suero de quinoa hiperinmune, que también podría ser claro. muy prometedor. En Córdoba, ¿no? Habían hecho nebulizaciones con, no sé si con corticoides o con qué elemento, que habían funcionado bien también. También. Y después, con respecto... Ah, no me acuerdo si me habías preguntado también de técnicas de diagnóstico o qué... Sí, lo que se haya conocido, que porque siempre en los medios los infectólogos dicen... Clínicas. Claro, sabemos muy poco del virus en estos meses. ¿Qué hemos ido aprendiendo, digamos? Se sabe cada vez más, y se sabe que es un virus que entra a todas partes del cuerpo y en prácticamente todo el...